Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM presenta su programa de variedad cultural, Quito, Memoria y Leyenda. En este momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querido Franklin, muy buenas noches. Es un privilegio contar contigo en esta nueva entrega del programa Quito, Memoria y Leyenda, para dialogar en torno a tu último libro, El Pasillo, en la voz de Julio Jaramillo. Sin embargo, y antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca, quiero empezar preguntándote, en tu calidad de historiador, ¿cuál o cuáles fueron tus motivaciones personales para escribir sobre este personaje que vive en el imaginario popular y que sigue siendo uno de los cantantes más queridos y escuchados en nuestro país? Bienvenido, Franklin, a este espacio. Tienes la palabra. Buenas noches, estimada Susana. Como dice el título de mi libro, Del fonograma al paisaje sonoro, este libro nace de unos recuerdos que vienen de mi niñez, cuando en el taller de sastrería de mi padre escuchaba pues muchas canciones, música tropical, baladas, pero especialmente música ecuatoriana, y entre ellas las canciones de Julio Jaramillo, que se me fueron quedando. Como niño, yo no podía hacer una interpretación, un entendimiento, que digamos, objetivo. Me llamaba la atención, por ejemplo, esa canción Carnaval de la Vida, y puesto que uno relacionaba el carnaval con la fiesta, con el jolgorio, y de pronto escuchar algo tan existencialista, tan desgarrador, la verdad es que me trastornaba, me sorprendía ese tipo de propuestas. Me desconcertaba, sería la palabra. Bueno, los años pasaron, y cuando yo tendría unos 14, 15 años, ya con algo más de conciencia, de uso de razón, escuchaba diversas emisiones radiofónicas y así iba conociendo más de Julio Jaramillo, sus canciones, sus repertorios. Tenía, como debe pasarles al común de los oyentes o admiradores, su lista de canciones preferidas, de canciones favoritas, pero entre estas, que comprendían principalmente valses, boleros, los pasillos tenían un lugar destacado. Yo supongo que por mi ambiente, mi entorno, el Ecuador, mi ciudad, qué sé yo, pues los ambientes en los cuales me desenvolvía, hasta cierto punto también el escuchar frecuentemente las emisoras de aquel tiempo en amplitud modulada, y escuchar esos pasillos como que fue sembrando algo que lentamente se fue madurando, macerando, quizá por allí, procesando. Hacia fines de mi etapa de colegial yo comencé a comprar mis primeros vinilos, y así los pasillos tenían un lugar especial. Yo te diría por el hecho de que me muevo en el medio ecuatoriano, entonces ese género, esos repertorios son muy habituales para nosotros y van marcando el paisaje sonoro, de tal manera que se vuelven imágenes acústicas que uno reconoce fácilmente, inmediatamente asocia con ese autor, con ese compositor y obviamente con ese intérprete, que es quien pone en valor la creación literaria, la composición musical. De tal forma que pues todo eso fue acumulándose, lo tenía guardado. Como historiador, básicamente he hecho trabajos sobre historia social, cultural y urbana de Riobamba, el centro del país, la arquitectura republicana, el ferrocarril, personajes como González Suárez. Pero de pronto, pues, elaborar un libro que tiene mucho de divertimento, de recuerdos, de memoria personal, pero que no por ser un divertimento es un libro ligero, quisiera yo pensar. y pues se dio la circunstancia de que en 2019 el maestro Mario Godoy Aguirre, maestro y amigo, me propuso que participara en un evento musicológico. Era la tercera vez que yo recibía una invitación semejante para preparar algún trabajo y presentarlo. La verdad no tenía yo mucha idea, mucha noción, pero le digo, bueno, voy a intentar hacer algo en torno a Julio Jaramillo y El Pasillo. Y realicé una ponencia que duraba aproximadamente una hora, inclusive me faltó tiempo para todas las audiciones que habría querido incluir. Y la maduración de esa ponencia, de esas apreciaciones en torno al género, al pasillo, dio lugar a este libro en su parte central, que se complementa con otros apartados de los cuales supongo vamos a conversar en las siguientes preguntas. Para que nuestros radioescuchas puedan seguir el hilo de la conversación con mejores argumentos, quisiera que en primera instancia, y tal como lo explicas muy bien en tu libro, nos brindes algunas generalidades sobre el pasillo, que según tus palabras es un género musical y al mismo tiempo un sistema rítmico de danza, canción y baile criollo de pareja. Es bueno conocer detalles interesantes sobre su origen, su presencia en el Ecuador, su evolución y consolidación, entre otros aspectos que tú los conoces muy bien. Cuando presenté la ponencia que dio lugar al libro que he publicado, me centraba en los fonogramas, el intérprete, sus versiones, su trascendencia, su presencia en los imaginarios sonoros, en el paisaje sonoro que manifiesto. Pero para convertirlo en libro, yo pensé que era pertinente incluir algunos componentes adicionales. Uno de ellos, una semblanza biográfica de Julio Jaramillo, pero antes algunas generalidades sobre el fonograma y el pasillo como tal. Tú has hecho un apunte muy pertinente, sin duda, de lo que implica el pasillo como un género de las músicas del Ecuador. No de la música, sino de las músicas, en este caso de la música popular mestiza, especialmente de la primera mitad del 20, que es cuando el género llega a una cierta madurez. Pero también comienza un proceso de difusión, de divulgación a mayor escala, gracias al fonograma, es decir, a unas primeras grabaciones que se hicieron tanto dentro como fuera del Ecuador. Algunas de ellas de gran trascendencia, por ejemplo las que hacen el dúo Ecuador Ibáñez Zafadi en 1930. Sin embargo, de que desde antes ya se grababan pasillos, se escribían las partituras, las composiciones y se las mandaba a estudios del exterior, que las devolvían hasta cierto punto, si cabe la expresión, grabándolas como las entendía, sin ese sabor, sin esa sazón, sin ese estilo ecuatoriano, pero cumplió una función importante este tipo de grabaciones, porque comenzaron a divulgar, a generalizar, a hacer conocer el pasillo en otras latitudes, en otros países. Quizá el género fue cuando mejor difusión halló, lo que no pasó con el cine, puesto que el cine ecuatoriano no despegó y solo escasamente se incluyeron pasillos en diversas películas más extranjeras que ecuatorianas de esas primeras décadas del 20. De allí que consideré importante elaborar este apartado, que básicamente es una síntesis, ¿no? Cómo el género se fue forjando en la región gran colombiana a raíz de estos intercambios, de estas confluencias, de estas intersecciones, de la convergencia de diversos actores en los procesos independentistas que dieron lugar al surgimiento de las repúblicas andinas. Y de allí pues me salto un poquito a cuando el género ya va madurando, ya va, digamos así, tomando forma, no solamente en Venezuela o en Colombia, sino en Ecuador, donde que existe un pasillo danza, un pasillo bailable, pero que luego va siendo desplazado por un pasillo canción, en el cual las letras, las poesías, las composiciones de autores modernistas son tomadas en cuenta por compositores que tuvieron una altísima visibilidad en esta época de auge, de apogeo de la música ecuatoriana y del pasillo en particular. Nombres como Francisco Paredes Herrera, Carlos Brito Benavides, Carlos Rubira Infante, Carlos Silva Pareja, Carlos Amable Ortiz, Nicasio Zafadi, Enrique Ibáñez Mora, etcétera, que fueron componiendo ya piezas que se volvieron clásicas, destacadas, piezas de antología. Y de este repertorio que se volvió muy popular gracias a la radiodifusión y gracias a las grabaciones que en Ecuador comienzan ya como un proceso total hacia 1946, tenía que salir intérpretes destacados. Entre ellos, obviamente, Julio Jaramillo destaca. Y no porque solamente haya grabado pasillos, en ningún momento digo cosa semejante, sino porque muchos de los pasillos que grabó, de los aproximadamente 200 pasillos que grabó, tiene un timbre especial por su versión, por su acompañamiento, por el momento, por la sensibilidad que los embiste. Y cuando digo, pues, muchos de los pasillos, no estoy diciendo todos, ¿no? Me refiero a un grupo destacado de temas, asimismo importantes, trascendentes de esos compositores, que a su manera, con su estilo, Julio Jaramillo supo ponerlos en valor. Hay un apartado de mi libro, muy breve por cierto, en el cual yo aporto unas breves nociones conceptuales sobre la versión, basándome en las teorías, en los escritos del musicólogo Rubén López Cano. De allí que yo destaque las versiones de Julio Jaramillo en el contexto de unas cadenas de versiones más grandes o más pequeñas que también las menciono en mi trabajo. La primera pieza musical de la noche compartimos con ustedes, que no es otro que el pasillo titulado Como si fuera un niño, con letra de Maximiliano Garcés y música de Francisco Paredes Herrera. Sobre tu piel de niño, no me niegues lo blondo de tu real cabellera. Ay, deja que hoy me aduerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. Yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento. Amo tu ser ingenuo como una fuente pura. Amo la dulcedumbre de tu armonioso acento y la tristeza inmensa de tu mirada oscura. Cógeme en tus brazos y delicadamente con tus manos de rosa acaricia mi frente y dime en un suspiro que tu ilusión primera he sido yo y entonces mi amor, mi primavera. Ay, deja que hoy me aduerma en tus senos, tiernillo, y arrúllame con besos como si fuera. Usted se encuentra en sintonía de su programa Quito, Memoria y Leyenda. Y entrando de lleno en tu libro, es muy importante detenernos por un momento en la semblanza biográfica de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, porque uno es, a mi parecer, el Julio Jaramillo cantante y otro es el hombre bohemio, enamoradizo y apasionado. No sé, Franklin, si el cantante guayaquileño supo equilibrar por un lado la fama y el reconocimiento y por el otro el anhelo de hallar una estabilidad emocional que posiblemente nunca alcanzó. Siendo así, me interesa mucho conocer a través de ti una breve semblanza del mencionado artista. Mira, Susana, que siempre es delicado, siempre es sensible el acercarse a una vida ajena, el pretender de escribir su biografía, su semblanza, el pretender decir por dónde fue su periplo vital. Pero en este caso estamos ante una figura pública muy conocida y que por lo mismo puede ser objeto de polémicas, de desacuerdos, de leyendas, de fabulaciones. Yo incluyo una semblanza biográfica que más o menos se sintoniza con lo que dicen otras semblanzas. Lo que procuro hacerlo es sin apasionamientos, con datos relativamente confirmados, plausibles, con algunos nombres, con algunos momentos destacados. De hecho, la observación que tú haces es pertinente, ¿no? ¿Cuál es el real Julio Jaramillo? Sus motivaciones, su vida. Pero yo trato de responder, bueno, ¿qué motivaciones, en este caso empresariales, estuvieron detrás de sus repertorios? ¿Por qué grabó esas canciones? Julio Jaramillo graba como 2.200 canciones, de las cuales unas 200 son pasillos, una cifra que no es inmensa, pero tampoco es irrelevante. Creo que para ser un género ecuatoriano es una cifra representativa, significativa. Y en tal sentido hago algún énfasis en este tipo de registros. Procuro, eso sí, no exagerar, no distorsionar, no encarecer, no darle un énfasis que vaya más allá de lo que se puede documentar, de lo que se puede graficar o ilustrar. Y claro, en la vida de Jaramillo, según cómo se lo mire en su vida breve de 42 años, percibimos un periplo intenso, que digamos denso, quizá por el momento, las modas, sus circunstancias, los ambientes en que se desenvolvió, su apego por la música, la vida bohemia, las mujeres. Y probablemente haya un Julio Jaramillo, pues, que a mucha gente no le agrade, pero creo que no es pertinente juzgar, mucho menos desde una visión moralista. Yo procuro hacer énfasis en el artista, en el cantor, en el intérprete y también en el compositor, porque aunque no fue su faceta más destacada, pero en todo caso que haya dejado unas 30 de canciones y que muchas de ellas sean de, digamos, de gran divulgación, que hayan merecido el favor popular, que estén en la memoria, bueno, eso no lo logra cualquiera. Si consideramos temas como Elsa, que es un pasillo muy logrado, o Guayaquileña, que es un vals muy conocido, pues tenemos diversas canciones que pues han calado, que están presentes, que las recordamos, que funcionan como lo que manifiesto, ¿no? Imágenes acústicas, y no solamente en Ecuador. Por ejemplo, la canción que hizo en México, ese porro llamado Ay Mexicanita, o un bolero llamado Mi Locura, que pues deja en claro cuál fue su dominio, su entendimiento del género como tal. Creo que nos sitúan ante un personaje complejo, denso. Hay mucha gente que cuestiona sus costumbres, sus hábitos. Bueno, alguna razón tendrá quien lo hace así, pero también hay quienes a veces ven una persona de poca educación. Probablemente haya razones para pensar así, pero yo creo que Julio Jaramillo tuvo una cultura poética, porque después de todo, grabar cientos de canciones y estar en un medio artístico escuchando cientos, si no es que miles de canciones, su cultura no vendría de los libros, de la academia, pero sí de ese ambiente de no sé, de esas noches de bohemia, de esas jornadas, de esas tertulias con compositores, eventualmente con autores, con otros artistas. Entonces allí tenemos elementos que algo nos ayudan a reconstruir esta personalidad compleja, pero que en este caso, digamos, deja un legado que he tratado de graficar con respecto a un género en particular. Eso sí, reitero, sin desmerecer ni invisibilizar sus otros registros, ni tampoco exagerando ni encareciendo lo que significan sus registros del pasillo y su presencia en los imaginarios sonoros de Ecuador. Nos encontramos dialogando con el historiador Franklin Cepeda Estudillo en torno a su último libro, El pasillo, en la voz de Julio Jaramillo. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿crees, Franklin, que el hecho de que el cantante guayaquileño pareciera tan joven, es decir, a los 42 años, ha servido para transformarlo, por decirlo de algún modo, en una especie de mito popular, como sucede con tantos artistas, cantantes que mueren jóvenes, ya que siempre quedarán en meras especulaciones todo lo que pudo haber hecho si hubiese vivido más tiempo? Tu pregunta, estimada Susana, me sitúa ante un concepto que de vez en cuando usamos los historiadores, la ucronía, el qué hubiera pasado si. En días pasados falleció este artista mexicano Armando Manzanero, y pues como que tiene la edad que habría tenido Julio Jaramillo si estuviera con vida. Mi padre tiene más o menos esa edad, es del año 1935, está vivo. Y claro, da para pensar, da para fabular, da para imaginar, da para mitificar probablemente. A lo mejor se murió cuando debía morirse, forzando un poco las consideraciones, desde luego, porque pues, ¿por qué habríamos nosotros de establecer un plazo o un término para las vidas propias, no se diga para las vidas ajenas? Y creo que esa vida, sin embargo, fue intensa, fue rica en experiencias. Quizá esas experiencias, esas consideraciones, difícilmente nos lo va a dar inclusive la biografía mejor elaborada. Habría que estar allí. De allí que el trabajo de los investigadores, de los historiadores, de los biógrafos, un poco tenga que jugar con fragmentos, con vestigios, con resonancias, en algunos casos con suposiciones, en muchos apelar a la imaginación para tratar de calibrar, ¿no?, los alcances de este artista que vivió un periodo relativamente corto, pero que dejó cientos de grabaciones. Yo menciono, siguiendo datos más o menos plausibles, unas 2.200. Hay gente que menciona cifras exageradas, que bueno, tampoco fue así. Pero, desde luego, si uno considera sus primeros fonogramas, su etapa intermedia y sus últimas grabaciones, se nota un proceso, ¿no? Una curva ascendente y asimismo algo así como que una caída abrupta, como que cuando él ya en los años 70, a partir del año 74 quizá, pues su voz ya se va desgastando, ya no es la misma, sus últimas grabaciones ya no tienen ese brillo, esa nitidez, esa definición, esos, digamos, no sé, pues ese lucimiento técnico. Hay uno de los músicos que lo acompañaron en sus últimas grabaciones, Naldo Campos. Él ha dicho que a él no le gusta escuchar las grabaciones que hizo, las grabaciones tardías. Y claro, ya era otra estética, y era otra sensibilidad, y era otro momento. Era el hombre, era el artista, pero su voz ya no era la misma. Entonces también vemos un proceso de auge y también de una cierta debacle. Cada quien es cada quien, no cabe comparar. Hace poco veía un video que circula como el último video que se le hizo a Manzanero. Y claro, hay que entender que somos frágiles, somos perecibles. Y claro, ya en esa edad provecta, Manzanero canta seguramente con gusto, con sentimiento, como se lo quiera ver. Pero su voz ya no tiene ese lucimiento, ¿no? Porque somos frágiles, somos perecederos. Como que tuviéramos fecha de caducidad. Y con Jaramillo sucede algo así. Sin embargo, muchas de sus grabaciones tienen una visibilidad destacada. Lo que te digo, esa presencia como imagen acústica. Uno escucha un pedacito y enseguida ya sabe de qué tema se trata, y sin haberse puesto a memorizarlo sistemáticamente, lo repite, lo tararea, porque está en los imaginarios del pueblo, valga la expresión. Y en ese sentido, quizás es que se fue haciendo su leyenda. ¿Qué habría pasado si continuaba con vida? Pues probablemente se retiraba de los escenarios, probablemente ya no era el mismo. Alguna vez doña Carlota Jaramillo decía que el artista debe saber cuándo alejarse de su público, antes que sea el público quien se aleje del artista. Y creo que esto es muy pertinente, y si analizamos diversas trayectorias artísticas, como que vamos a comprobar que esa es una triste eventualidad que pudiera darse. La segunda pieza musical de la noche que escucharemos es el pasillo Carnaval de la Vida, con letra de Antonio Plaza y música de Mercedes Silva, e interpretado como solo Julio Jaramillo pudo hacerlo. Sombras vegetando vivo, sintió una luz ante mis ojos radié. Entre las sombras vegetando vivo, sintió una luz ante mis ojos radié. E indiferente mi existir maldigo, sin creer en nada y sin amar a nadie. E indiferente mi existir maldigo, sin creer en nada y sin amar a nadie. Sin amores y con la fe extinguida, me río de las iras de mi suerte. No tiene objeto para mí la vida, si el corazón se anticipó a la muerte. No tiene objeto para mí la vida, si el corazón se anticipó a la muerte. Más necio el de la vida, que consuelo más dulce el de la muerte. Que carnaval más necio el de la vida, que consuelo más dulce el de la muerte. Usted está en compañía de su programa Quito, Memoria y Leyenda. Como sabemos, el 1 de octubre de cada año celebramos el Día del Pasillo, que coincide con el día en que Julio Jaramillo nació. Según el musicólogo Mario Godoy, este cantante dejó más de 200 registros pasilleros y compuso también algunos pasillos, lo que le convierte, según sus palabras, en uno de sus mejores expositores. A esto debo añadir, como tú bien señalas en tu libro, que el encuentro de Julio Jaramillo con el pasillo se debió en gran medida a su temprano contacto con los compositores de la vieja guardia que lo encaminaron en sus inicios, como Nicasio Zafadi, Carlos Rubir Infante y Carlos Solís Morán, de los que recibió influencia al principio de su carrera. ¿Qué puedes contarnos, Franklin, sobre los inicios de Julio Jaramillo y su encuentro precisamente con el género del pasillo? Bueno, yo quisiera aclarar que no sitúo como un único factor de familiaridad de Jaramillo con el pasillo este vínculo con compositores. De todas maneras, es importante ese conocimiento, ese trato que debía haber tenido con compositores como Carlos Rubira Infante, que lo encaminó, o como Nicasio Zafadi, que inclusive, según se conoce, le facilitó algunos temas poco conocidos para que los pusiera en valor. Sin embargo, también esto debería mesurarse, ¿no? Para no idealizarse, para no exagerar. Rubira, por ejemplo, decía que él le daba unas clases no formales, ¿no? Más bien coloquiales de música, en jornadas de bohemia, pero que Julio era un tanto indisciplinado. Entonces no hablaríamos de una preocupación así, digamos, constante, metódica para apegarse a un género, creo que no. Más bien hay que considerar los géneros en boga. Entonces géneros como el pasacalle, el vals, el bolero y el pasillo. De allí que en sus grabaciones primeras encontramos que entre el vals, el bolero y el pasillo pues hay como 21, 22, es decir, van parejas, ¿no? Van por ahí. Y claro, eso obedecía también al mercado, a los gustos del público, a las propuestas de las casas disqueras, en este caso básicamente José Domingo Gerardo Guzmán. Y en cuanto a sus grabaciones, sí, algo ya hablábamos con Mario de que Jaramillo habría grabado en torno a los 200 pasillos. Yo me he preocupado de elaborar un registro lo más minucioso posible de los pasillos que grabó. Este registro, que llegó a los 175 temas, fue perfeccionado, revisado por don Henry Martínez Puerta, un distinguido amigo colombiano, gran coleccionista, gran conocedor, que aportó con algunos datos sobre versiones, sobre primeras grabaciones, con lo cual esta tabla inicial se elevó a cerca de 200 pasillos, o 200 registros más bien, digamos, porque hay pasillos como Sombras, del cual dejó unas 4 a 5 versiones, El alma en los labios al menos unas 3, Horas de pasión al menos 2, Como si fuera un niño o 2, y entonces reconstruir su repertorio pasillero es lo que me permite evidenciar, en este caso documentadamente, sus fonogramas, su presencia real en el pasillo. Más allá de que hay personas que no están de acuerdo en que se conmemore, se dedique un día del año al pasillo por el natalicio de Julio Jaramillo, yo creo que están en su pleno derecho de discrepar, está bien. Yo creo en lo que José Antonio Marina llama la teoría de la doble verdad. Pero pienso que Julio Jaramillo, independientemente de que lo que más grabó no sean pasillos, grabó muchísimos pasillos. Es difícil ejemplificar a un artista ecuatoriano que lo haya igualado, no se diga superado, en cantidad. Pero el asunto es la calidad, la versión. O sea, ¿por qué destacan esas versiones? ¿Por qué versiones de X pasillo grabadas por otro u otros artistas no tienen el mismo peso, la misma popularidad, la misma trascendencia, la misma presencia en los imaginarios populares? En ese sentido, es que yo destaco las grabaciones de Julio Jaramillo. Pero, reitero, tratando de hacerlo con los pies en tierra, tratando de hacerlo con el documento al frente. Algún señor alguna vez envió una carta al comercio y decía que si Julio Jaramillo grabó 5.000 canciones, al menos 1.000 son pasillos, lo cual era exagerado. Seguramente era un apunte apasionado, fruto de una admiración un poco acrítica, quizá desbocada hacia el artista. Y mi objetivo en todo caso ha sido un poco limpiar esos datos que dificultan un conocimiento más claro, una precisión más serena. De allí que yo elabore esa propuesta, que también tiene algo de homenaje, ¿por qué no? Pero reitero, sin encarecer, sin exagerar, sin sobredimensionar, sino decir, pues, el aporte de Julio Jaramillo al pasillo es este. Algún lector en redes sociales me decía algo así como que me disculpa, pero Julio Jaramillo grabó básicamente boleros. De acuerdo, yo no discuto aquello. A lo mejor grabó más valses que pasillo. De acuerdo, yo no discuto aquello. Lo que estoy haciendo es enfocando un ámbito concreto de los fonogramas de Julio Jaramillo, en este caso, el pasillo. Si bien eres un gran investigador, estimado Franklin, ¿cuán difícil ha sido para ti recopilar datos en torno a las primeras grabaciones realizadas por Julio Jaramillo? Mira que si este trabajo que entrego partiera de cero, seguramente supusiera muchas dificultades, localizar cada dato, cada imagen, cada nombre, cada tema. Pero en mi caso, como te digo, es algo que yo llevo, creo que sin exagerar, desde la niñez. Esas imágenes acústicas que están en mi cabeza, en mis recuerdos, que escucho el rato menos pensado, en una mecánica, en una tienda, en un transporte público, en mi casa. Y pues eso es lo que, digamos, fue procesándose en esta última etapa de escritura. De pronto me demoré en escribir este libro unas pocas semanas, unas 3 o 4 semanas, pero me demoré en cambio en pensarlo pues casi que toda mi vida. Por allí quizá responda en parte tu pregunta. Lo que yo busqué de todas formas fue documentar aspectos importantes, ilustrarlos. Yo creo mucho en el poder de la imagen, en el documento. Creo mucho en los libros que tengan algo de atractivo, de hermosos, de visuales, de provocativos. De allí que procuré contar con archivos de imágenes, portadas de vinilos, datos sobre compositores, portadas de partituras antiguas, fotografías, retratos, en algunos casos objetos, instrumentos musicales, para que el libro también sea atractivo, para que guste, para que pues quien lo lea a la vez lo disfrute, se enriquezca, para que discrepe también, pues porque el libro es de humana factura, no es un libro perfecto. Pero he buscado ante todo graficar esta relación de Julio Jaramillo con el pasillo. Y allí pues ya será el lector quien se pronuncie si lo logré o no, si logré mucho o logré poco. Ojalá tuviéramos una comunidad interpretativa un poco más amplia para que esta conversación no se quede entre tú y yo o entre algún otro entrevistador, sino que pudiéramos discutir, comentar, complementarla con cortes musicales, porque eso lo haría mucho más, digamos, más gráfica, ¿no? Más ilustrada. Así que esa es mi propuesta, que está a la consideración de los amables lectores, tanto de esta emisora como de otros espacios en los cuales he podido hablar de este trabajo al cual tú has dedicado generosamente este espacio. Este es sin duda uno de los pasillos que más hemos escuchado en la voz de Julio Jaramillo, como lo es Romance de mi Destino, con letra de Abel Romeo Castillo y música de Gonzalo Vera Santos. Todo lo que quise yo tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto, ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Que estiré las manos, nunca te alcanzo. torcero, jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Por más que estiré las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. De todos los álbumes que Julio Jaramillo grabó en vida, ¿cuáles consideras fueron los que mayor acogida tuvieron entre el público y en dónde, según tú, radicó su éxito? Hay un aspecto que yo menciono al iniciar mi trabajo, y es que si se trataba de hacer una antología o de hablar de los temas más destacados de Julio Jaramillo, ese canon o ese florilegio no sería el mismo para un admirador de Colombia o de México o de Venezuela o de Uruguay o de Ecuador. De pronto en México van a pegar más los repertorios mexicanos, los boleros que se grabaron allá, que eran del gusto del público mexicano, qué sé yo, que a lo mejor siguen siéndolo. En el caso de Venezuela, pues, pegó mucho otro tipo de propuestas, inclusive unas grabaciones muy interesantes, muy curiosas de música llanera, con arpas, con maracas, con el estilo muy, muy venezolano, al cual el Jaramillo supo acoplarse magníficamente. Pero en el caso de Ecuador, el pasillo tiene una presencia singular y son otros los temas destacados, no solamente en el caso pasillo, sino también en boleros, en valses, en unos pasacalles que grabó, inclusive un par de tonadas de algún San Juanito que grabó con Olimpo Cárdenas. De allí que responderte cuáles fueron sus álbumes más famosos, más populares, es algo que también habría que hacerlo enfocando el medio, el lugar. De pronto en Ecuador, yo pienso que los álbumes que produjo el sello Onyx de la empresa Feral Guzmán. ¿Por qué? Porque fue su mejor época. Su timbre, digamos que diáfano, puro, unos acompañamientos muy logrados de Rosalino Quintero y otros músicos importantes, Gonzalo Godoy, Bolívar Lara, Carlos Silva Pareja, qué sé yo, en un momento significativo de la música ecuatoriana, de las grabaciones, de auge de la radiodifusión, en discos de 78, que eran las primeras grabaciones que se hacían en aquellos años, hacia mediados de los años 50, y de allí es que salieron algunas recopilaciones destacables, ¿no? En principio, como te digo, en discos de 78, sencillos, que luego fueron recopilados, por ejemplo, bajo las denominaciones Mis Mejores Pasillos, Mis Mejores Valses, Mis Mejores Boleros, o luego en álbumes, a partir de un tema muy popular, por ejemplo, Cuando Llora Mi Guitarra, otra compilación interesante, Mis Grandes Éxitos del Ayer, otro tema presidido por un por un, digamos, otro LP presidido por un tema popular, Guayaquileña, por ejemplo, o El Regreso. Yo creo que esos álbumes destacan para el ámbito ecuatoriano, pero también algunos grabados en fuera del país, concretamente en Colombia. Por ejemplo, el LP Julio Jaramillo canta Pasillos de Antología, que tiene temas básicamente de autores ecuatorianos, 12 temas, y que fue reeditado posteriormente como Julio Jaramillo de la Voz del Pasillo. Y claro, para los ecuatorianos pegaría mucho, ¿no? Porque aunque, bueno, ya tenga otro tipo de acompañamiento distinto al que se hizo en Guayaquil, pero interpreta pasillos muy famosos en Ecuador, como Anhelos, Lamparillas, Sombras, Como Si Fuera Un Niño, Tatuaje, Adoración, Limosna de Amor. Entonces, desde ese punto de vista es comprensible que ese álbum grabado en Colombia haya pegado, no solo en Ecuador, se hicieron ediciones en Venezuela, en Perú, en Panamá, en Costa Rica. Algunas de esas se llama Anhelos y otros pasillos que hicieron época, seguramente porque en ese país pegó mucho el pasillo Anhelos, en este caso en Venezuela. Y también otras grabaciones famosas, por ejemplo las que hizo a dúo con Olimpo Cárdenas, ¿no?, donde se incluyeron temas muy conocidos como Los Boleros, Licor Bendito, Azabache, pero también Las Tonadas, A la Ingrata u Ojos Azules, y algunos pasillos. Quizá esos pasillos no se hicieron tan famosos como los que menciono, pero fueron la oportunidad para que confluyan las voces de dos artistas destacados, en este caso Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Uno de los mejores aportes que tiene tu libro, a más de la selección de imágenes de las portadas de los LPs de Julio Jaramillo, es el registro de pasillos grabados por el cantante. ¿Cómo conseguiste compilar este valioso material y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Esta compilación de títulos de pasillos la hice en principio a partir de unos pocos álbumes que yo tengo. No soy coleccionista, sin embargo tengo algo así como unos 20 vinilos que los tengo desde mis años de colegial. Y claro, entre ellos los de pasillos ocupan un lugar especial, quizá porque soy de Ecuador, porque me gusta el género, me gusta especialmente esas versiones, este intérprete. Entonces no fue tan complejo, ¿no? Fue cosa de ir poniendo en orden los datos que ya estaban dados. Y luego una herramienta que pues es muy pródiga en datos e información, también en desinformación, es el portal YouTube. De allí fui sacando algunos datos que yo no conocía, que me llamaron la atención. Por ejemplo, yo ni sospechaba que Julio Jaramillo había grabado el pasillo Esta Pena Mía, por ejemplo, o el pasillo Ojos Negros de Carlos, ¿cómo es?, de Cristóbal Ojeda Dávila. Fue un descubrimiento, un sorprenderme, ¿no?, de que su repertorio sea tan vasto, tan rico. En otros géneros no se diga, fui hallando cosas que realmente acrecieron mi admiración hacia el personaje, sobre todo hacia su capacidad interpretativa. No sabría decirte exactamente cuánto me demoré, yo creo que unas pocas semanas, como manifesté, pero fue importante, y aquí pues cabe reiterar esta revisión que él hizo, don Henry Martínez Puerta, con muchísima generosidad. Yo apenas tenía un contacto básico por el Facebook, y don Henry, muy generoso, me facilitó portadas, revisó mi tabla, que como te digo tenía como 175 registros, la aumentó, creció casi a cerca de 200 registros, incluyendo versiones múltiples, y de allí es que está este documento que básicamente está diciendo, bueno, si Julio Jaramillo grabó muchos o pocos pasillos, aquí están los que grabó. Pudiera ser que falten algunos temas, seguramente porque fueron grabados en discos de pizarra, no se conservan mejores soportes, las matrices se destruyeron, qué sé yo. Por ejemplo, hay una versión de un pasillo de Carlos Solís Morán, llamado Siempre te de amar. Hay otro pasillo que no he llegado a escuchar, Mi Último Adiós, del compositor Rojas. Y son, en este caso, piezas de colección que sobreviven en muy contados archivos. Pero he tratado de juntar esos vestigios, esos indicios, esos datos, para que no falte al menos la mención, ¿no? El inventario. Hay otras versiones, por ejemplo, poco conocidas, pasillos que grabó a dúo con Lucho Bowen. Entonces, de así es que se fue elaborando este registro que entrego con el mayor cuidado que me ha sido posible hacerlo. El cuarto tema musical de la noche nos va a poner a todas y a todos muy románticos. Así que les invitamos a escuchar el pasillo Tú y Yo, con letra de Manuel Coello y música de Francisco Paredes de Herrera, y con la inconfundible voz de Julio Jaramillo. Alumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre, eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste, son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma sus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, coro que no matas el hielo del invierno. Este hondo amor de mi vida, para un corazón tan yerto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor, ay noche eterna. Amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también fatal, sin ti la vida sería vía arenal, dulces ojos, encende siempre mi amor, aunque haya puesto el dolor sus abrojos en la hoguera del amor, como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Morena. Sé que se nos quedaron varios temas fuera del aire, mas considero que hemos aprovechado al máximo este diálogo contigo. Y ya para terminar con el mismo, deseo preguntarte cuál es tu visión objetiva sobre Julio Jaramillo tras haber escrito este libro. Y también te pido les indiques a los radioescuchas cómo pueden adquirir tu obra, ya que tras de esta entrevista más de uno tendrá interés en leer la misma. La verdad es que es complejo, si no es que imposible, dar una apreciación objetiva. En asuntos de estética siempre está de por medio la subjetividad, la preferencia, las condiciones de enunciación, desde donde me pronuncio, qué sé yo, otras circunstancias que vuelven complejo intentar siquiera el tener un juicio objetivo. De todas formas, creo que al citar los datos, al haberlos compilado, sistematizado, al menos ya hay un registro más o menos fehaciente, comprobado. El libro además tiene una especie de antología de 34 temas que me parece, desde mi subjetividad, que son los pasillos más logrados. Tanto temas clásicos del cancionero ecuatoriano como Sombras, El alma en los labios, Sendas distintas, u otros muy del repertorio de Julio Jaramillo como Historia de amor, como Elsa, como Tu duda y la mía. He procurado que cada transcripción esté compulsada, no solamente con cancioneros, sino con los fonogramas, para no alterar, digamos, el texto, sino reproduciendo a partir de las grabaciones. Y de allí es que es lo que entrego, ¿no? Lo que yo te dije. O sea, vamos a ver qué hizo Julio Jaramillo con respecto al pasillo, y aquí está, procurando hacerlo sin exageraciones, sin distorsiones. Desde luego que hay un cierto afán de homenaje, no lo voy a negar, pero procuro que ese afán de homenaje, de admiración, de respeto, no menoscabe el trabajo que está de por medio de investigación, de sistematización, de enfocar una temática, digámoslo así, en este caso el pasillo. Y ya que has tenido a bien consultarme sobre la posibilidad para adquirir este libro, pues bien, está a la venta en Quito, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Espero en estos próximos días darme una vuelta, a lo mejor se requiere dejar algunos ejemplares más para la ciudad de Quito. Reitero, Fondo de Cultura Económica, en la calle 6 de diciembre, un poquito más arriba del Hospital Vaca Ortiz. En Riobamba está de momento en la librería Geomundo, en la calle 10 de Agosto y Carabobo. Pero básicamente, pues por las circunstancias de la crisis sanitaria que estamos viviendo, este libro se ha distribuido por redes sociales a partir de mi página de Facebook. De allí que quien quisiera adquirir este libro, con mucho gusto estoy a las órdenes. Pueden contactarme al celular 0998-11-4681. En este celular, el 0998-11-4681, los atiendo personalmente, o también pueden mandar mensajes vía WhatsApp. Hasta ahora hemos enviado algunas decenas de libros, especialmente a Guayaquil, a Loja, a Cuenca. También un par de amigos de Ibarra, otro señor del Calchi, nos pidieron. Y pues han recibido el libro sin ningún problema por las diversas agencias de courier que funcionan. Hay también personas de Colombia que han pedido, de México, de Perú. No hemos podido atender todavía esos pedidos. Para Perú sí fue posible gracias a alguien que viajaba. Pero para otros países ojalá pues se supere pronto las dificultades que afrontamos para que el libro también llegue. Desde luego que se podría hacer una edición digital que se distribuya más fácilmente. Pero de momento, como manifiesto, he querido hacer un documento, algo tangible, con imágenes, con documentos a todo color, con caricaturas, con fotografías, con portadas. Por eso es que yo opté por el formato físico, que todavía me sigue gustando. Sin más, pues yo te agradezco, estimada Susana, y a todos los amigos les invito a buscarme al 0998-1146-81. Quien les habla, Franklin Cepeda Astudillo, con mucho gusto los atiende personalmente en caso de que quisieran adquirir este material. Muchas gracias y espero que tengamos un nuevo diálogo pronto. Querido Franklin, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros. Será un placer tenerte nuevamente en las nuevas entregas de este programa. Querido José Luis, ha sido un privilegio compartir una vez más de este programa junto a usted. Gracias, como siempre, por el empeño que pone semana a semana para que el mismo sea un producto de calidad, dejando en firme nuestro compromiso de servir a la causa ciudadana a través del conocimiento, la investigación y el rescate del patrimonio tangible y, por supuesto, las noticias positivas. Así es, Susanita. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner tranca en la puerta. Un abrazo y gracias.